Daba dam dam. El fin de semana ya está en ciernes. Escucha en tu radio. Por fin es viernes. Hola amigos de Por fin es viernes. Somos Mareo desde Chile. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single. Espero que os guste mucho. Un beso muy grande. Hola, soy Gorka Revancha. Un saludo para toda la gente de Por fin es viernes. Nos vemos en los conciertos. Adiós. Hola amigos, somos Camela. Soy Raúl Latorre. Os mando un fortísimo abrazo. Hola, un saludo amigos de Por fin es viernes. Soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Hola amigos, soy María Burguillos. Un saludo para todos los oyentes de Por fin es viernes. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por fin es viernes. Un abrazo desde Chile, los amo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por fin es viernes mi nuevo single. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando Por fin es viernes. Hasta pronto. Chao. Chao. Pues amigos y amigas, aquí estoy de nuevo de vuelta después de esa pausa que hemos hecho al final de la primera hora. Ya hemos despedido a los alumnos de los lunes, a los alumnos del taller de radio escolar del Instituto Esteban Manuel de Villegas y como se explicaba al principio del programa, esta segunda hora va a estar protagonizada por los alumnos, en este caso, del grupo de los martes. Es que tenemos dos grupos, lunes y martes, y entonces, claro, como tenemos dos horas, lo teníamos muy fácil a la hora de repartir. De todos modos, antes de darles paso y que os se presenten y que digan quiénes son y lo que les dé la gana, os tengo que recordar, por si os acabáis ahora mismo de incorporar a la radio y escucháis mi voz, que no sabéis de qué va esto, pues nada, que esto es Por fin es viernes, el programa que todos los viernes aquí en tu radio favorita te hago yo compañía. Hoy, como has podido comprobar, pues 24 de diciembre no es un programa normal como los anteriores en los que te pongo novedades, te pongo canciones de otros años. No, no, no. Hoy es 24 y hay que poner villancicos y cosas navideñas alegres y divertidas para estar todos en familia porque posiblemente estés ahora mismo, ¿por qué no? Pues preparando o ayudando a preparar lo que es una cena fantástica, maravillosa en vuestra casa. Que ya nos la merecemos después de todo el tiempo que hemos tenido de confinamiento y de rollos y de vernos solo por videollamadas y esas cosas. Este año por fin yo creo que la mayoría vamos a poder disfrutar. Así que eso es lo que os tenía que decir y ahora como yo ya me he cansado de hablar y eso que no me queda una hora para adelante, lo que hago es subir los cuatro micros porque tengo cuatro invitados aquí en los estudios que estamos preparando y grabando. Lógicamente no es 24 y me decía el otro día Dylan, pero vamos a ir en directo. Y digo, ¿cómo vas a ir en directo? Si tú el día 24 estás comiendo, cenando con tu familia, no lo vamos a hacer en directo, no podemos hacerlo en directo. No es posible, lo hacemos grabado. Eso es un falso directo, que es lo que estamos haciendo ahora. Y dicho todo esto, ahora sí que sí, estos son los cuatro chicos y chicas que me van a acompañar. Hola, me llamo Leo, soy de Nájera y tengo 13 años. Hola, soy Eduardo, soy de Nájera y también tengo 13 años. Yo soy Esther, tengo 13 años y soy de Nájera. Yo soy Lorena, tengo 13 años y también soy de Nájera. Y entre los cuatro tenemos dos veteranos y dos, por decirlo, novatos, ¿verdad? Sí. Sí, es decir, sí. Dos que lleváis tres meses aquí y dos que incluso estuvieron conmigo en Madrid. ¿Qué tal la experiencia en Madrid? Pues es una experiencia muy guay, muy bonita de recordar, que estuvo muy mentiroso. Bien. Mentiroso, si lo estabas cabreado porque no ganamos. ¿Qué iba? No. No. ¿Tú pensabas, sinceramente, creías que íbamos a ganar o que teníamos oportunidades de ganar? Yo creo que teníamos oportunidades, pero que íbamos a ganar, yo creo que no. Yo sí que creía que íbamos a ganar, porque escuchando los otros, el que más me gustó fue el nuestro. De todas formas, lo que más me gustó de ir a Madrid fue la excursión a la radio. Ah, qué moló, ¿eh? Sí. Vimos un montón de sitios que normalmente la gente no vio. ¿Y recordáis aquel sitio en el que subíais escaleras y bajabais escaleras? En el que os metisteis en una sala que hablabais y parecía sí, eso, el bosque, sí. No sé qué, ya ha desaparecido, que ya se ha convertido en otra cosa. O sea, que habéis sido unos privilegiados. Qué suerte. Bueno, y tenemos a dos que se estrenan este año. ¿Qué tal la experiencia en radio? Bien, Leo. Bien. Sí. ¿No me estás mintiendo? No. No. ¿Pero tú a qué vienes aquí a aprender a hacer radio o a otras cosas? Pregunto yo. Pues a pasármelo bien y también a lo que has dicho tú, a aprender de la radio. Pues fijaros bien el orden que han dado prioridad a una cosa y prioridad a la otra. ¿Y tú qué me cuentas? Pues nada, que el año pasado no me pude apuntar porque el profesor no avisó, pero este año sí me ha podido apuntar y estoy contenta. ¿Cómo que no avisó? No avisó en nuestra clase y entonces no me pude apuntar. ¿Y no te enteraste? ¿No tenías amigas por ahí que te dijeran pero, algo? Pero ya era tarde, entonces. No, mujer, tampoco hubiese sido tarde. Dime, ¿qué quieres decir, Esther? Que fui yo. O sea, que yo... ¿La venía. Que no le dijo? No, no. No, sí me dijo, ¿eh? Claro, dice... No, no. ¿Fuiste tú quién? No, no, que veníamos a Adriana y yo y se lo dijimos, pero ya... Ah, vale. Sí, pero... Vale, ahora me he enterado. Oye, por cierto, ya que estamos en estas fechas en las que estáis a punto de tener vacaciones, ¿qué tal las notas? Os una pregunta indiscreta. Bien. ¿Leo de qué te ríes? Nada. Bueno, que las notas bien. O sea, que vas a pasar unas buenas navidades, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y el resto qué? Bueno, sí. Unas buenas navidades. Buenísimas. Pasa palabra, ¿no? No. Unas buenas navidades desde el centro de mi corazón. Bien, o sea, que me has aprobado todo. No. ¿Has dejado alguna? ¿Alguna? Una. Ah, bien. ¿Cuál, por cierto? Matemáticas. Bueno, esa no la dejaron el grupo de lunes, no dejó matemáticas. O sea, esa es nueva. ¿Y lo demás qué? Algún cinquillo, pero... Ah, bien, si no te has dejado nada, muy bueno. No, sí me he dejado. ¿Te has dejado algo? Sí. ¿Qué te has dejado? ¿No te has dejado nada? Sí A ver, vamos a aclarar. Se ha dejado, pero no lo quiere decir. Pero sí. Que no ha aprobado ¿No quieres decir nada. La asignatura? Me he dejado tres. ¿Tres? ¿Y cuáles son? Física y química, matemáticas y música, porque no estaba mala y no repetí un examen. Claro. Que es verdad, niño. A estas alturas, perdón, yo no sé. No tocáis la flauta, ¿no? En música. No. ¿Algún instrumento o simplemente es teoría? Sí, nuestro teoría. Propio cuerpo. Porque hicimos un. Como un examen, ¿no? Ajá. De percusión corporal, que la canción era. Jerusalema. Sí. ¿Y tocabais el cuerpo y cantabais la canción? Sí. No, cantar no, pero tocar el cuerpo sí. Era. ¿Me puedes poner un ejemplo ahora, en directo? ¿Cómo era? Espera, que me yo te hago la base. Sí, te hago la base. Haz palmadas para que se vea. Yo la base. Es como... A ver, se ha puesto para atrás y vamos a hacerlo en directo. A ver, este es... Vamos a imaginar que estás de examen. A ver. Venga, un notable alto, venga. Dale. A ver. Eduardo. A ver. Está dando palmas. ¿Así todo el rato? ¿O es algo más? Ah, pues queda, suena bien, ¿eh? Y luego el final era todo. Así, o sea, todo con la guitarra. No suena mal, ¿eh? Ponle música. Vale, vamos a dejarlo, pero no oye, no suena mal, ¿eh? Yo en ese saqué un 9. Y sacarías buena nota, ¿no? Porque no, yo saqué un 8. Pues, no, sinceramente, te lo digo, no son, al principio digo, esto es una mierda, pero luego... Porque es que al principio, como mejor. No había... El principio creo que eran 8 y luego 16. Pero las palmadas eran porque no había empezado casi la canción. Era, yo saqué un 10. Era como... Pim. Pero no había compases, no había, por ejemplo, no tenías que dar justo 8 palmadas, tenías que dar que hasta que saliera lo de darte en los muslos, ¿sabes? No, pues ha sonado bien. Bueno, planes para Navidad, ¿qué tenemos? ¿Nos vamos por ahí, nos quedamos por aquí, os dejan hasta más tarde? ¿Qué me contáis? Yo voy a la coral najerense infantil, porque todavía soy pequeño. Años, sí. Y pues este sábado 18 vamos a... Bueno, cuando oigáis esto va a ser ya antes, pero claro. Voy a hacer un concierto en el que vamos a cantar bastantes villancicos y alguna canción más. Y vamos a juntarnos con la najerense de adultos y vamos a cantar todos juntos. Ah, ¿ves a cantar o contar? Cantar. Bien, ¿y tus planes, Edu? Bueno, pues mis planes no lo sé. Pues, por ejemplo... casi siempre cuando es Nochebuena, Navidad, Nochevieja, esos días casi siempre ceno con mi familia en la casa de mi tía, pues y eso, y cenamos y nos lo pasamos todos muy bien. Las campanadas, pues también comemos uvas. Y a veces, bueno, el año pasado no, pero hace dos o tres, en vez de comer uvas, yo comía lacasitos. Yo sigo comiendo lacasitos. Yo es que las uvas no puedo. Yo sí. Tampoco. A ver, las uvas yo a veces me comía, no me las comía justas, me las comía una, tragaba y igual pasaban dos. Dos campanadas. ¿Sabes? O sea, tú te comías una cada tres campanadas. Yo me trago los lacasitos. Yo es que si no, no da tiempo. Yo los lacasitos también, o sea, yo no como uvas. No comes uvas, sino lacasitos. Y en Nochebuena voy a casa de mis tíos, las demás cenas y comidas, a casa de mi abuela. ¿Y cuál es el plato favorito? Pues mis planes empiezan este fin de semana. ¿Qué vas a hacer? Pues el sábado iré a ver a mi abuela, porque luego iré a cenar a su casa. El domingo voy a ir a ver al Athletic. Yo quería decir que después de la cena de las campanadas... De la Nochevieja. Sí, de Nochevieja. Luego salimos afuera a la calle y tenemos... Bueno, mis tíos tienen un vecino que siempre compra cohetes artificiales. Uh-huh. Y pues los tira en la calle y son muy bonitos cuando los ves. O sea, que se gasta un dinerito en cohetes, ¿no? Digamos. Sí. Uh-huh. Y en petardos y en todo. Sí, vamos, que toda la traca... Es muy pirotécnico. Es muy pirotécnico, muy bien. Bueno, pues ahora ya que les hemos conocido, vamos a empezar ya esta hora con un poquito de música, que ya va siendo hora de escuchar un poco de música, y luego ellos os van a presentar unos cuantos villancicos que tenemos por aquí guardados para esta hora tan especial. Thank you. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. ¡Feliz Navidad! Vamos con otro villancico muy conocido, Ande, ande, ande, la Marimorena. Como estáis descubriendo, los orígenes de algunos villancicos son muy curiosos y tienen muchos años, y lo mismo le ocurre a este. Se cree que la primera versión surgió en 1702 en Madrid. Un grupo de personas con zambombas y tambores interrumpieron una ceremonia religiosa que se estaba celebrando en el convento de San Francisco. Venían de la taberna Cababaja, alegres, y entre ellos se encontraba su tabernera, María Morena. De ahí viene también la expresión «se armó la Marimorena». Hoy la arman los chunguitos con su versión flamenca. Escuchamos ya «Ande, ande, ande, la Marimorena». «Ande, ande, ande, la Marimorena, ande, ande, ande, que la noche buena». Escribiendo una carta a los Reyes Magos. ¡Vaya tontería! ¿Qué hacéis en el cuarto, niños? Sara está escribiendo la carta a los Reyes Magos. Muy bien, hija. Cuando acabes, iremos juntos a echarla al correo. Sí, papi. ¡Hasta luego, pequeños! ¡Adiós, papá!

¡Feliz Navidad! Santa Noche es el siguiente villancico que vamos a escuchar. Se originó en 1843 con un poema escrito por Plácid Capó y en 1847 un sacerdote le pide que hiciera una canción y se pone en contacto con el compositor Adolf Adam para que le escribiera la música. Se estrena en 1847 y desde entonces es muy popular. La versión que hemos elegido es muy reciente, de 2019, y la cantan Majo y Dan. por fin está aquí. Es Navidad, llena de recuerdos, llena de sentimientos. Desde esta emisora, feliz Navidad. Son momentos de soñar y pedirle regalos a la vida. Son momentos para perdonar y sentir de nuevo la fantasía. Son momentos de reinventar y disfrutar en buena compañía. Son momentos para celebrar el nuevo año que nos trae la vida. Navidad en sueño y mil colores, Navidad que enciende los corazones, Navidad que llena los salones de alegría, encuentros y emociones. Ya se acerca el gran día, son momentos de Navidad. Son momentos de soñar y dar cariño, y sentirte como un niño. Son momentos que renace la poesía y esperar que amanezca el nuevo día. Navidad de un sueño y mil colores, Navidad que enciende los corazones, que llena los salones de alegría, encuentros y emociones. Ya se acerca el gran día, son momentos de Navidad. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad es obra del cantante puertorriqueño José Feliciano. La escribió porque estaba triste por no poder celebrar estas fiestas en su país, en la casa donde vivían, en Miami. La versión original tiene 19 letras, 6 en español y 13 en inglés. Decidió escribir las letras bilingües para dar un toque, un mensaje positivo, internacional y unir a la gente. En 2011, el cantante canadiense Michael Bublé y la mexicana Thalía

trae santa mi ilusión, un esquí con cohete a reacción. Y me toca a mí cerrar las presentaciones de los villancicos que hemos grabado los alumnos del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. Y lo voy a hacer con una de las canciones más populares de los niños, A beber pastores, en la versión que hizo Camarón de la Isla acompañado de la guitarra de Paco de Lucía. Queremos desearos a todos unas felices fiestas, que os traigan muchos regalos Papá Noel y los Reyes Magos y nos volvemos a encontrar de nuevo en 2022. Reflejo de la luz. con humor, con alegría. Así queremos despedir el programa de hoy. Un programa diferente, rodeado de chavales que han disfrutado y espero que eso se haya transmitido hasta ti, querido oyente. Esa, su alegría. Por cierto, quieren cantar y me dicen que no se marchan de aquí sin hacerlo. Así que yo me voy a despedir rapidito de todos vosotros. Deseo de corazón que esta noche sea maravillosa. Que la felicidad llene vuestra mesa con familiares y amigos. Y no os olvidéis que el viernes siguiente es Nochevieja. Y ya estoy preparando algo distinto, divertido y alegre y con un montón de amigos. En este caso todos ellos mayores de edad. Un placer. Y ahora sí, que sea lo que sea porque se despiden ellos cantando. Hasta la semana que viene. ¡Feliz Navidad! ¡Piripipi! ¡Feliz Navidad! ¡Piripipi! ¡Próspero año! ¡Próspero año! ¡Oh, qué bonito! Navidad, piripipi. Feliz Navidad, piripipi. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Piripipi, piripipi, piripipi, piripipi, piripipi, piripipi, piripipi, piripipi, piripipi, piripipi, piripipi. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La tele está aburrida! ¡Sigue con la radio!